Buenos días, Hugo, para vos y todos los oyentes de Vientos del Sur. Hoy vamos a hablar un poco de por qué la salsa no existe. Y no existe porque antes de que la llamaran salsa, existía un ritmo llamado bugalú. En los años 60, cuando comenzó a nacer la primera generación de hijos de inmigrantes puertorriqueños y cubanos, los Hispanics, como llamaron blancos y negros a los nuestros, hablaron español y no les entendieron. Intentaron con el inglés y solo recibieron burlas. Pero cuando probaron con el bugalú, los escucharon atentamente y empezaron a bailar. Caballero, ahí acaba de entrar Guatusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a su hogar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatusi, el hombre más guapo de La Habana. Guatusi, Guatusi. ¿Qué quiere? Oye, me dicen que tú eres guapo. A mí, todo me tiene miedo. No me digas que a ti te tiene miedo, porque yo sé que me bajo con cualquiera. Y se necesitaba un guapo como el Guatusi para que el bugalú invadiera los ambientes musicales de la época, primero en Nueva York y luego en América Latina. El Guatusi, el tema que escuchamos en el fondo, fue compuesto en 1963 por Rey Barreto y se constituyó en el primer tema en la historia de la música latina que logró vender más de 1 millón de copias. Con el Guatusi hace su aparición en la historia de la música afrocaribeña la figura del guapo de barrio, que más tarde continuarán personajes legendarios del género como Pedro Navaja, Juanito Alimaña o El Bacán. ¡Oye, y ese pito! Pero si el Guatusi le enseñó al mundo qué era el bugalú, fue Joe Cuba quien impartió clases de cómo disfrutarlo con su tema El Pito, el cual le indica a los bailadores que así se goza. Y llevó al éxito a este ritmo que, increíblemente para algunos, lograba mantener una combinación entre el soul y ritmos cubanos, como el son montuno y la guajira. En el pito se alternan dos elementos tradicionales del bugalú: la combinación de registros idiomáticos español-inglés como credencial distintiva del origen lingüístico del género y la repetición incansable de un estribillo corto, quizás una de las herencias más notables del rock and roll. El pito no se cansa de reiterar que I'll never go back to Georgia, nunca más regresaré a Georgia, como homenaje a Manteca, obra del jazzista estadounidense Dizzy Gillespie, con la cual prácticamente se inauguraba el Latin Jazz en 1959. Pero cuando hablamos de bugalú, hay un nombre cuya mención se hace obligatoria: la orquesta de Pete Rodríguez, que compuso éxitos legendarios de la dimensión de I Like It Like That, uno de los primeros temas con percusión latina en ingresar en la lista Billboard a mediados de los años 60. Cantado enteramente en inglés, este tema convirtió a Pete Rodríguez, un joven pianista nacido en el Bronx de origen puertorriqueño, en el rey del bugalú, como luego sería conocido en la historia de la música afrocaribeña. El bugalú viajó en el espacio y desde Nueva York llegó hasta Venezuela a través de Federico y su combo latino, pero también a Perú, gracias a Mario Allison. Viajó también en el tiempo y cuando todos lo creían muerto en 1969, la orquesta colombiana La 33 lo resucitó en 2004. Hay muchos otros temas inolvidables del Boogaloo, intérpretes como Joe Batán, Larry Harlow, Héctor Rivera y muchos más que incursionaron en el ritmo que unió a blancos, negros y latinos en un momento histórico donde apenas comenzaban a verse las caras y a poner sobre el tapete sus herencias culturales para fusionarlas en expresiones culturales que transformaron el lenguaje, la música y hasta el deporte. Es todo por hoy, Hugo. Los dejo en compañía del Colombia's Boogaloo de Richie Ray y Bobby Cruz. Para Vientos del Sur, por AM530, La Voz de las Madres, habló Juan Fernando Rodríguez Escobar para La Salsa No Existe. Buen fin de semana. El nuevo ritmo del Boogaloo, pregúntale a todos si se enteraron. Colombia tiene su Boogaloo. Ay, pregúntale a todos si se enteraron. Colombia tiene su Boogaloo.